Bien, Peñi, bien, estamos aquí en el tribunal de Coyipulli, todavía a la espera de la formalización de cargo que se le van a hacer a 16 Peñi Mapuche de la comunidad autónoma de Mucuy. A ver, primero, ayer se detuvo en el desalojo, entre ellos yo también, a 8 personas adultas y un menor de edad, un bebé de 9 meses. Se detuvo en el desalojo del predio de Forestal Mininco, en la localidad de Pailahueque, en la cual 3 de nosotros salimos en libertad a las 3 de la mañana. El lonco Víctor Quipul, yo Jorge Huenchullán y Manuel Quipul, en la cual quedaron 4 personas que van a ser ahora formalizadas por algún delito que no sabemos, usurpación y otro, creo, una agresión violenta a carabinero. Según previa información, que todavía no han pasado en el tribunal. En el segundo lugar, el hecho 2 es de los 12 Peñi, dentro de ellos 2 menores de edad, en la cual ellos ya están en el tribunal de Coyipulli y que posiblemente se le estaría inculpando por incendio. Posiblemente. Esa todavía está por barajarse porque la audiencia no se ha hecho. Y creo que la audiencia lo dejaría para el último ahora. Hay más audiencia y creo que dentro de 2 horas, por ahí 3 horas, se realizaría la formalización de estos 12 mapuches. En este momento no hay nada todavía, no hay nada. Les vamos a informar cuál va a ser la situación de la hora de la formalización.